No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, me salen escudos del pecho y te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Ya quiero matar al primero que te haga llorar. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, el mundo parece más grande y yo puedo volar. No sé si decirte que no va a ser fácil a veces. Tantos idiotas que ponen el mundo al revés. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Ya de reojo te intentaré cuidar. Y espero que al final merezca la pena el viaje que te regalo, el viaje que te regalo, el viaje. Porque hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Hay voces enormes que llenan silencios y cuentan historias que te ayudarán. Miles de sonidos, millones de cielos, el mar tan inmenso, la luz de un portal. Y en medio de todo, yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar.